salía verde. por maricón. ¿Entiendes? Antes pedían te pedías un antecedente penal y decían verde. Y si te cogía la policía por la calle y pedían antecedentes por el teléfono, verde. Se ponían un color. Teníamos un color. Ahí directamente ya. Ya dije diciéndote que es maricón. Vale, sí. Ya está. ¿Queréis preguntar unas cosas a José Luis? Vale, pues seguimos con Dani, porque si no, tenéis mucha historia aquí para contar. Hay mucha historia. Vale, entonces, seguimos con Daniel Tello. Al aparato. Bueno, pues... Claro. ¿Estás por donde tú...? Bueno, soy Daniel, tengo 63 años. Empiezo con esta pequeña anécdota porque yo creo que es la que marcó más o menos mi vida. Yo soy hijo adoptivo, me dieron con 2 años a un matrimonio como adoptivo. Para mí, mis padres, por supuesto, ¿no? Yo tenía una infancia lo más feliz del mundo, una prejuventud, dijéramos, lo más feliz del mundo. Un mal día, abro un cajón, veo unos papeles y me entero que soy hijo adoptado. Me quedo pues un poco así, ¿no? Yo todavía ni gay, ni geisa, ni nada. Tenía pues 14 años. Y iba todos los años a ver al bandido de Albania y Panticosa. Y coincide que ese año íbamos a Po y había que decir un papel del comisario, que éramos del balneario, ¿no? Y era nuevo. Y me dice, ¿tú? ¿Pero un papel? O sea, que era una excursión, ¿no? Entonces íbamos todos los chicos jóvenes a Po de excursión. Vale, vale, sí. Pero para cruzar la frontera... Tenías que tener la autorización... Sí, del comisario del balneario. Y la verdad que vine aquí. Vale, entonces yo voy a pedir el papel. ¿Estoy metiendo los ojos? Ah, sí. ¿Qué tal? Del señor Tello, que vale, no es tu padre, como ha dicho. ¿Del señor? Tello. Como que no era hijo de ellos. Ajá. Que yo lo sé, que me dicen ignorante, ¿no? Bueno. Llega el Pilar y hacemos un guateque en mi casa. No sé qué me dice mi madre, porque no me acuerdo que pasó tantos años. Y me dice mi padre, y eso no se lo dice a mamá. Y digo yo, ¿qué te sabe quién es esa señora? Pero me salió sin saber lo que decía. ¿Estos son con cuántos años? Con 14 para 15. Pero que yo, o sea, me salió, pero sin saber lo que decía, ¿entiendes? Claro, yo me di cuenta la cara de ellos. Pasó el invierno y llegó primavera y un día pues no sé con mi padre, porque yo tenía más amistad con mi padre que no con mi madre. Mi padre me adoraba. Mi madre me quería, pero... Diferente forma, sí. Esto lo ha vivido José Luis. Mi padre, por mi pasión mi y yo padre por la adoración. Bueno, que se le sube todo el pastel. Y yo pues quiero conocer quién es mi madre biológica, pero conocerla. Tarde tiempos la llegué a conocer. Maldita hora, pero bueno. O buena hora, que tú sabes no lo que hubiera sido. Resumidas cuentas, que me mandan a vivir con mi madre y yo no quiero. Entonces bajo a casa y le digo... ¿Te mandan a vivir con tu madre? ¿Por quién? ¿Cómo? Mi padre. Porque yo fui a conocer a mi madre, que vivía en Maldita, era un chinchinquio. Pero yo era a conocerla... Y al pasar si era. Punto. Ya está, sí. Para los 2 o 3 días, pues llego yo a casa del colegio y estaba... biológica, sí. Con su marido, su hermana y el marido de su hermana. Bueno, un 18, un drama. Amarrosa aquello, no tenía que ver nada. Entonces mi padre pues les dijo que se fueran, que buscaría la solución. Porque su obsesión era que me fuera a vivir con ella y yo dije, pues no. O sea que 14 años después se conoce y decide que... Claro, porque... Ajá. Mis padres dentro de una clase media, pero más bien alta que, bueno, altísima. Sí, entonces ellos, o sea, ¿y tú crees que lo que le pensaron es entonces si mi padre, nos llevamos a tener dinero de su familia? Por supuesto. Que... Entonces, mi padre habla conmigo a los 2 o 3 días, y habíamos pensado, y yo, unos 15 días, y luego vuelves a casa. Pero tener a 15 días, ya 2 meses, mi padre todos los días no llevando... kilos de carne, pescados, dinero, bueno, eso es lo de menos, ¿no? Que yo no podía vivir allí. Entonces bajé a casa y le dije, mira, me ha escrito Mario, que está trabajando en Barcelona, yo me quiero ir a Barcelona. ¿Quién era esa persona? un amigo del colegio. Uh-huh. Entonces se ve que él tenía amistad con una señora en Barcelona que supuestamente tenía un restaurante. Vale. Se pone en contacto con ella por teléfono o por escrito, yo que me sé. Yo ya tenía 16, 15 para 16. Hacemos el papel de autorización paterna que tiene para trabajar, para poder desplazarte. Y llego a Barcelona. Pero resulta que esta señora no tenía ningún restaurante, era un club gay, el de Son los Arcos. Pues de allí de camarero. Es algo que te trae, ¿me entiendes? Entonces en el bar de Ala, Guambú, había un chaval que se llamaba Juanito, que fue mi primera experiencia. Y nos enrollamos. Y la primera vez que fui a la cárcel, pues con 16 para 17 años. Yo trabajaba aquí y en la puerta de lado trabajaba él. Entonces, claro, al ser pareja, si él salía antes, me venía a buscar nada, minutos, yo sabía, o viceversa. De acuerdo a la fecha, 24 de junio. O sea, bueno, salgo yo antes y yo pues me ponía a rimbel. Salgo para ir a buscarlo, documentación a compañeros, directamente a la Vía Layetana, esa noche en la Vía Layetana y el día siguiente por la mañana a la calle Intensa 155. Tú imagínate a mí con 16 años, la misma altura que tengo ahora, en esa modelo, que yo cuando entré ahí se me cayó el alma al cielo, 5 pisos, 4.000 tíos. Menos mal que me cogí uno así. Eso es terrible, ¿no? Bueno, que me cogió, ¿no? Que me tocó la celda de él. En la séptima de Madrid. Y me abrió los ojos. O sea, diciendo, mira, yo no sé si tú eres maricón o no eres maricón. Ahora, aquí eres un caramelo que te van a destrozar. Voy a divulgar que tú eres mío. Oye, los 28 días a mí no me molesté nada. Bueno, yo sabes, sigo trabajando. Porque a mí no me desterraron ni mucho en aquella época. A los pocos meses es cuando... Estamos hablando, perdona, del año, tenías 14... No, yo tenía 16 para 17. 57, 58. Entonces en esa época es cuando conozco a José Luis. Yo sigo trabajando, vamos bajando a Zaragoza, nos saltamos de Barcelona, venimos a Zaragoza... Pero había redadas en Barcelona. Pero ves, en Barcelona, ibas por las Ramblas, y como la policía más o menos sabían que trabajabas en tal club, aunque era la prostitución, que nosotros salíamos, y si para un coche y nos apañábamos, nos montábamos, ¿me entiendes? Bueno, entonces no es nada. Es la que venimos a Zaragoza, José Luis está trabajando en el... en la estación de Madrid. En la estación de Madrid. De servicio militar. Yo en casa veo un anuncio, está el Cataluña, necesita recepcionista. Me presento. Pregunto, entonces un momento que baja el dueño y veo un señor con unos 38 años y digo, ¡ay, madre mía, qué maricona! Pero mi pensamiento, que me pongo a trabajar. Aquel invierno aquí nevó de muerte, entonces este señor, para que yo al salir de la noche hubiese Ignacio Loyola, la que tú nada, subí, sí, cruzar los sitios. Vivía una vez en la sanidad de los... O sea, 5 minutos. Le di una habitación y todo allí. Entonces le puse una habitación allí para que yo por las noches llamo a mi padre. Mire, señor tío, como está nevando tanto, para que el chico, pum pum, pues una habitación. Y yo dije, ya está, chocolate que te quiero ver. Y así fue. Yo me hice el dormido y él entró. Pero, o sea, no hubo sexo ni hubo nada. Nunca hubo sexo en todo este tiempo. Entonces yo ya me monté mi película. ¿Entraba y dormía con el... No, si él estaba ya con la socia. Con la socia. Bueno, pero era el clásico este señor homosexual. Dentro de un armario, 25 más adentro, que este señor en sus tiempos trabajaba en la estación de Madrid. Llevando a los clientes al hotel que esta señora tenía en la Plaza del Pilar. Hotel Plaza. Entonces hablamos de temas, y que podemos hablar de temas de Zaragoza. Entonces, esta señora se ve que le dio por Navidad es un décimo de lotería. Hemos vivido y esto una vida muy, muy extensa. Entonces le propuso a Antonio de ser socio escogiendo otro negocio a medias, que es cuando cogieron el Hostal Cataluña. Entonces, claro, yo era en Barcelona, yo ya venía con los espolones, pero bien espoloneados. Pues esa que hay una oportunidad. Yo aquí solo en el hotel todavía aguantando este cáncamo. Persona excelente. O sea, necesario que te pase el tren por tu día varias veces, ¿no? Pues esta fue la primera vez que pasó el tren y no supe aprovecharlo. Pues yo era como el tarro a mi manera. Él no sabía lo que era un cabaret, él no sabía nada de nada. Solamente que le gustaba el Dani. Yo como el tarro, va a hablar con este y me lo llevo de jefe, ¿sabes? Porque ahí solamente eran camareras, porque allí no quería. Camareras. Digo, oye, por favor, que este amigo mío, que allí está mal, que no estaba mal y nada, ¿no? Pero bueno. Yo trabajaba en el portero, en la estación del Portillo. Un día nos enteramos aquí en un bar. Y que pedía 25.000 pesetas por cogerlo. Nosotros con el dinero en el bolsillo. Ese día hemos estado comprando en Calisto unos jerseys y unos discos. Y en libros, unos discos en libros. En la calle fue en libros. Pues con ese señor, todas las que yo quería. Todas. Pero sin que estuvierais enrollados ni nada. No, si había un romance, o sea. Platónico. Eso es. No había un año, yo nunca he tenido sexo con este señor. No. Es más, venía gente a trabajar a Corinto, que se hospedaban allí, y yo sí día eso con esa gente, ¿me entiendes? Bueno, pero lo que vamos, con que esa noche vamos al bar este que se alquilaba, y nos dijeron que volvíamos a las 11 o 11 y media de la noche. Y es cuando nos fuimos a pasear, porque ese bar estaba aquí en el curso bajo, pues vamos a dar una vuelta por la ribera, y volvemos, y llegamos. Los jerseys que habíamos comprado en Calisto y los discos y los niños en el bolsillo. La policía este se echa a correr, bueno, va a correr, yo pues no corro porque... Bueno, a comisaría. Entonces en comisaría estaba de jefe de policía, pero estaba ahí en la Gran Vía, un primo hermano mío, y que ya jugaba el Barcelona con el Zaragoza, no se me olvida. Y había muchos autocares aparcados allí. Pues se ve que los grises pensarían que los bultos blancos los habíamos robado de allí. Bueno, llegaba a comisaría, mi tío, o sea, mi primo, ¿qué haces tú aquí? Digo, pues no lo sé. Estaba con José Luis. La verdad. Y él, y eso qué, pues mira, si lo hemos comprado en Calisto. Hay un jersey de cachemir gris, o sea, lo que es lo mío, lo que esté, lo voy a llevar a ver. Hay un disco Ray Conniff, o sea, son cosas que se te quedan aquí. Y le escribiendo, ahora pues firma esto. Yo no lo leo. Cogí y firma. Me dice, bueno, te voy a bajar al calabozo mientras yo hago unas diligencias. Y digo, bueno, como voy a salir, no llames a casa ni digas nada. Una hora, otra hora, a las 8, a las 9 de la mañana y a las 10 entra este y me dice, maricón, lo que has firmado. Digo, ¿qué he firmado? Pues esto y esto. Y dice, mentira. En el papel pone que nos han cogido haciendo actos sexuales. ¡Hala! A la cárcel un mes. A la cárcel un mes. Una joyita, ¿dónde? Un hijo de puta. Su madre no es santa, pero un hijo de puta. Es que a mí no la primera vez que caímos, la primera. Escuchamos, o sea, a mí... Mis padres, yo con mis padres nunca hablo de homosexualismo, nunca. Mi padre lo sabía porque mi padre vivía a Barcelona y venía al bar, venía. O sea, mi padre lo sabía, pero nunca se ha tocado ese tema. Pero la familia rechazó total. Aparte que tampoco, pues siempre fue de Zaragoza por respetar a mis padres, ¿no? Su padre y venía a mi casa mi madre, ¿te acuerdas? Sí. Y su hijo, ¿qué tal está? ¿Ha recibido noticias? Porque sabía que estamos unidos en Barcelona. No sabía nada de este, venía a casa mi madre, porque... Claro, teléfono. O sea, que sabía todo. Su padre, o sea... Mamá, mándame 3.000. Sí. Papá, mándame 2.000. Fíjate cómo sería, y esta persona es testigo, que iba a correos en Barcelona. Sin carnet, ¿qué lo daban? A la entrada, sí. A la entrada sí, pero luego ya a los 8 días tanto ¿cuánto giro esperas? Más. 2.000. ¿Cuánto esperas? 3.000. Pues no ha llegado. Yo salía sus averiguaciones para ver que el dinero, ¿no? Se lo daban, ¿no? Y me lo daban. Sí. Bueno. En la academia le estamos ya con 18 años. Sí. Yo me quedo en Barcelona. Conozco a otra persona, conozco a Antonio Amaya. Otro perro. Pero en aquella época un señor. Monto un pequeño balé, ese balé se va a hacer más grande. Conozco a otra persona, nos enrollamos, bueno, X. O sea que mi vida ha sido dentro de el ambiente gay, pero un poquito más... Más elevado. Más elevado, ¿me entiendes? Más elevado que el mío, sí. Tiene más lo mismo, pero claro. Lo mismo, pero yo a más... A lo mejor porque yo conocí otras personas, ¿me entiendes? Más elevado. Yo tengo mucho de esto. Bueno, tenía, porque lo dice José Luis, otros estudios. Otras cosas. Yo he preferido estar aguantando aquí una hora, que sé que voy a sacar mucho, que no 5 minutos y vámonos. Yo he sido más obrero. Yo he sido más al obrero. El hijo. ¿No? Bueno, pues montamos el ballet, vamos por el extranjero, todo de color de rosa. El ballet llegamos a Canarias, hacemos el contrato de Canarias y lo disolvemos allí. Y monto un club ahí, en Santa Cruz de Tenerife. Es el de Diables, donde los el ruido este que se oye, es un extranjero. Y montamos un club con el que entonces era mi pareja, de Club Gay. ¿En Canarias? Sí, en el puerto de la Cruz. Eso allí, lo más normal del mundo. O sea, recriminación ninguna. Y allí, pues, de Tenerife, pues venían pandillas de chicos y chicas los fines de semana. Todo un estatus con apartamentos, con sus coches, bien. Y en esta reunión que venían, bueno, estas pandillas que venían de Tenerife, yo tenía un amigo alemán, cliente del bar, que tenía una mansión en la Orotava, y le gustó uno de los chicos de esas pandillas que venían. Y yo le dije, pues que yo no sé si entiende o no entiende. Digo, bueno, pues hacemos una cosa, montas una fiesta. Por ejemplo, lo dices hoy para la semana que viene, para en todas las semanas, que venga Octavio, y yo me las apañaré, a ver si te lo puedo meter. Obviamente se hizo la fiesta. Entonces yo digo, vamos a hacer un juego, el que quiera que lo comparta y el que no quiera que no lo comparta. Para las apañitas sin palabras cortas, por ejemplo, que se vea el rey de copas se acostaba con la sota de copas. Ya. Sí. Entonces, un inocente juego de scouts. No es inocente nada. Pero que el que jugaba se exponía a acostarse a lo mejor pues, con el perro de. Y de basto. Entonces yo ya me las apañé para que les tocara a ellos dos. Bueno, sí, y a mí me tocó acostarme con una chica de la pandilla. Pues nos acostamos y al día siguiente, pues mira domingo a misa. Bueno, que la chiquita esta va viniendo al club, va viniendo, bueno, al pub. Vamos saliendo, recién das cuenta que nos enrollamos, nos enamoramos y nos casamos. Nada, y cuando lo matan. Mi futuro suegro, el que era expediente coronel de Tenerife. Franquista, fíjate tú, que a mi cuñado un día lleva el pelo por aquí. Y salía la toga. Y me acuerdo yo que un día que fui a comer a su casa, como novio, no era novio, y salía mi cuñado para ir a su cuarto con la toga en la cabeza. ¿La toga frente la toallica? No, la toga, él llevaba el pelo por aquí. Y entonces el pelo aquí todo cogido para que luego se le quedara liso. Ah, pues lo puso la palabra más bonita, maricón. O sea, franquista, militar. Te imagínate yo el trauma en mi cabeza. Y yo decía, ah, mi mujer. Ah, lo puso, o sea, su padre al hijo. Porque es así. Pues había hecho la toga. Delante de la madre, delante de todo el mundo. Y yo decía, Angelines, no, esto no puede ser. Pues mi mujer sabía todo lo mío, que me había conocido. Conviviendo con un chico. Digo, ya tu padre, y además, pero perdona, vosotros, quiero decir, decidís que os casáis porque... Sí, enamoroso. Yo por mi parte es enamoradísimo, sí. Mantener relaciones y tal. Sí, vamos. Yo me caché por dinero, pero tú no. Bueno, no, así que lo has contado antes. De ahí hay es que hay muchas cosas, yo te estoy haciendo un resumen vale. Muy breve. Bueno, lo que es una vida. Ya, sí, resumirlo en una hora es nada, pero... Una vida de 50 años, de 50 años. Que ahora otros llevamos hablando, yo estoy haciendo un resumen pequeño para mí por la bien y luego ya preguntaremos más. Y otro día que quedamos y haces tu relación de esto porque yo tengo una relación. En estos años yo hay cosas que me han quedado, me imagino, sí. Porque por ejemplo, al Hotel Cataluña, ya te he contado por encima, porque yo le presenté a otras personas que fui un hijo de puta, yo tontolaba, que son multimillonarios. Bueno, muchas cosas, que, un pequeño resumen, sobre esto otro día. Sí, más. Y aún no te he contado nada de cuando mi madre, que yo volví a vivir con mi madre, con mi madre no, con esa mujer. Tu madre biológica. Sí, con esa mujer, porque yo madre increíble. Bueno, que nos casamos. Ahora viene la petición de mano. Y luego ya está, ¿eh? Claro, porque yo tenía el club gay. Famosísimo, en toda Santa Cruz tenéis de Las Palmas, Lanzarote, en Mallorca y en Dusseldorf. Que tu suegro era el único que no sabía de todo Canarias, que aquello. Mi suegro sí, pues se lo conté. Pues dije, Ángel Inés, vamos a decirle porque, bueno, pues de la noche a la mañana traspasar el negocio y a mí me meten a trabajar de jefe de camareros en el Hotel Alta Vista. Era el mejor que había en aquella época en el puerto de la Cruz, por las amistades que había, ¿me entiendes? Porque a mi suegro, le va a decir, solo ven a pedir la mano de su hija, pero yo tengo un club de maricones. Lo que faltaba, ¿me entiendes? Bueno, pues entonces ya la petición de mano, y yo, ya íbamos nosotros casi conviviendo juntos un año y pico, porque ya era arquitecto decoradora. Entonces, en el puerto de la Cruz... ¿Vivíais juntos y su padre lo sabía? No. Sabía que éramos novios, pero ya se pensaba su padre ya en su casa y yo la mía. Vale, porque ella estaba independizada y vivía en su piso de soltera. Sí, no, sí coincidió que le dieron un trabajo en el Puerto de la Cruz, unos bloques de apartamentos que hicieron de lujo para que ella los decorara. Ajá, y entonces claro, entonces los domingos solía venir osados algunos, porque ellos tenían como un chalecito en el Puerto de la Cruz, mi suegro. Entonces, claro, ella se quedaba en unos apartamentos donde estaba trabajando y yo en el mío, pero vivíamos en el mío, ¿no? Bueno, pues una petición de mano, digo, ya esto me lo pregunto, madre mía, pasó un dolor. Bueno, la petición de mano. Me regalo para ella, ¿no? Y resulta que mi cuñado, bueno, que luego fue mi futuro cuñado, había tenido un accidente de muerte ese sábado. El de la toga. El de la toga. Bueno, que era la petición de mano y allí lo menos que se hizo fue la petición de mano. Fue una bronca de esas franquistas al hijo por el coche que te lo compra, hace poco. No se me da cuentas, que llega la boda. Claro, por mi parte, ¿a quién me invito yo? Si yo te lo conocía antes, eran maricones. De alto estatus, pero maricones. El anticuario fulano, el dueño de TED, pero maricones. Pero maricones. Yo invito a mis padres, pero mi padre estaba de corazón, entonces no podían coger avión, bueno, que no vinieron. ¿A quién? Bueno, pues, de lo más alertito. Y esto, estamos en el... 72. 72. De lo más selecto del Puerto de la Cruz y de Tenerife y de Las Palmas, pues invitamos por mi parte. Los que menos plumas eran y los más... Sí, los más aceptables. Pues, imagínate por parte de la que fue mi mujer todo lo que vino. No lo sé, cayó el acto de milagro. ¿Por qué? Porque no se le pasó. O que no era más pieza, ¿o qué? Bueno, una boda, hasta en el loro hemos salido, una boda por todo lo alto, ¿entiendes? Bien, bueno, muy bien. Entonces mi mujer tenía una cadena de boutiques Chelsea, por las islas. El encargado que tenía Las Palmas pues no le gustaba por lo que fuera porque lo robara. Entonces estuve durante un año y medio yendo, levantándome a las 6:30 de la mañana para coger a las 8 el avión, para las 8:30 estar en Nando, para las 9:30 abrir la boutique de Las Palmas. Yo llegaba reventa. Pero claro, ella, a los ojos de su niña, de mi suegro, en el lunático, la que ya... Bueno, y ahí es que llegaba cansado. Y no, que tenemos cena con X. Los manganes. Pues a la cena con los manganes, y un día vine de esos malos que tienes, y yo dije, no hace nada ni con tu puta madre, que yo me ducho y me voy a la cama. Y una discusión de padre de cojones. Esto acercándose de Navidades. Ya mal. Porque yo ya es que abajo llegaba a Tenerife a las 10 y aparecía a las 12. No porque me fuera con nadie. Durante el matrimonio no he tenido relación sexual con ningún hombre porque era feliz con ella. ¿Me entiendes? Sexualmente, pero lo da todo. Sí que en Gran Canaria, porque nos íbamos con el encanto un mariconeo más que un tonto un lápiz, pero... Sí, bueno, ya la conociste en... Claro, ya tenías... Yo todos los gays, bueno, mariconos en aquella época, de alto standing, a los anticuarios, a los pintores, a los modistos, era su forma, aunque yo los viera por el pub, pero no se roce, ¿me entiendes? Eran amigos de ella. Bueno, cena noche vieja en casa de mis suegros, con los hermanos y las hermanas, dan las 11 uvas, brindamos y le digo, mire Tomás. Dice, no, lo voy a decirle tú. Digo, mira Tomás, yo llego a un momento que no puedo aguantar más a tu hija. Voy a pedir la separación por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y entonces cuando dije que yo era maricón. Pero qué huevazos. No, qué coño. Yo me caso, o sea, yo me caso contigo porque te quiero. Que yo fui al matrimonio con 11.800.000 pesetas, ¿eh? Que no fui descalzo. Otra equivocación mía, que lo pusimos... Bueno. Entonces, mira, yo a su hija no la voto por esto, por esto, por esto y por esto. Porque su hija sabe que le gustan los hombres. Mi suegro, blanco, amarillo, verde, colorado... El arco iris, el arco iris. Ya la ha vuelto a Canarias, también te lo digo. No, mi mejor amigo luego. Te lo estoy contando tal y como fue. Digo, ya su hija venga. Que si yo, por ejemplo, he perdido un avión y tardo una hora a coger el otro, me venga con celitos que si es que vengo a estar con fulano, vengo a estar con un gano. Cuando a su hija le ha respetado más que a la vista. Bueno. Mi suegro se levantó, le di una hostia en la cara a su hija, que yo aluciné, porque eran los ojos. Son tres hermanos, dos chicas y un chico. Pero sus ojos, niña. Para su niña, para boda, en el campo de los rodeos, o sea, todo era poco. Es verdad, que tienen a todos los hijos más o menos igual, le dio una hostia, hay uno preferido más que otro. Bueno, allá, por el estar viendo, se levanta de la mesa y dice, ven aquí, Dani, y me toca a mí la hostia. Pero soy yo. Me dio un abrazo y dice, ahora es cuando tengo un hijo más. Ahora tienes uno, ahora tienes un varón. Y me separé. Entonces yo lo único que le reclamaba a ella era que me diera 300 o 400 mil pesetas porque yo me quería venir a la península, pero llegará después de estar de años a cero porque teníamos todo otro fallo. Pero el dinero de las tiendas lo teníamos a nombre de ella y a nombre mío. Pero para sacar yo tenías que firmar tú y para sacar tú tenías que firmar yo. Y yo no le daba la gana firmar para sacar yo. No que me diera la mitad, no, solamente ese dinero. Pues que no. Entonces, ni corto ni perezoso, me voy a la parte de la cuesta, que es donde yo me trabajo antes con el bares. Con los bares me conocían todos los dueños. A ver qué bares había por allí. Había un bares chileno, el bares de Patricio. Me presentó. El dueño le estuve diciendo que había actuado, bueno, que toda mi trayectoria, habiendo trabajado allí. Entonces me dijo, dice, mira, yo tengo en mente montar un número de la Marilyn Monroe, que las chicas salgan de hombres y yo salir de mujer. ¿Te atreves para empezar con esto? Digo, pues sí, ¿por qué no? Bueno, la cosa es que yo me quería ir trabajando en mi pared. Pero mi mujer, sin saber que yo estaba antes, me dice, yo claro, mientras los trámites de separación. Termino el contrato y nos vamos a Lanzarote. Bueno, se hace la separación, yo firmo, pon, y nos vamos a Lanzarote. Y en contacto conmigo por telefónico. Muere mi padre. llama a la casa, claro, y se pone, yo le pregunto, pero me dice que no sabe nada de mí. Yo me entero, esto, mi padre murió un 23 de enero y yo me entero un 16 de julio, el día del carmen. Pues ya, o sea, entonces la separación, ahora ya vete por coño la Bernarda, ¿no? Empiezo a hacer mi vida. Hasta hoy de policía, todavía no hay nada. Me vengo a la península. Porque ya soy mi cabrón, ya no era el cabrón de lo que era antes, ¿no? Ve a José Luis y me toca trabajar en la calle Las Almas, en un club. Viene un matrimonio amigo nuestro, estoy bailando fuera de la barra con su mujer, llega la policía y se me lleva. 2 días en la cárcel, pero, claro, por maricón. Por los ahorros del dueño, como este muchacho, si está trabajando, bueno. Yo no podíamos estar. Ahora venimos cuando la matan, lo que te voy a contar. No, en la época no podíamos estar. Ya te digo, ya le llevamos un maleante antes que me cayó a mí. Bueno, se me llevan otra vez y al juzgado. Porque entonces ya al juzgado, porque ya para meterme la película. La ley de Baos en Malientes. A mí se me irán de la baja. 74. A mí se me llevan de la barra. Yo te cuento antes que yo siempre me he puesto rímel. Incluso hoy día, según donde hoy, me lo pongo. Claro, esa es la misma época. Que todo lo que es todo, es toda la misma época. 74, 75, 76. Y me llegan al juzgado. Es toda la misma. De acuerdo, juzgado número 2. A estos los metían 6 meses de peligrosidad social. A mí me llevó a firmar un papel y desde lo que pasó con mi queridísimo primo, ya lo leía. Leo hasta la acta más pequeña. Y le digo, yo esto no lo firmo. Y ponía, escándalo público. Y entre paréntesis, homosexual. Digo, yo esto no se lo firmo. A mí me han sacado una barra sirviendo de bebé a los clientes. A mí no han cogido haciendo ningún acto sexual, ni con hombres, ni con mujeres, ni con perros. Y por decir esto, a mí me dio de 12 a 24 meses. Ahora, jo. Y acostumbrado a la cárcel de aquí, que eso es una casita de muñecas. En la cocina, que el que estaba en Sama, eso es de cocina, se había enamorado de mí, pues ya. Otra protección, ya. ¿De otras veces que habías estado antes? ¿O no, será la primera vez que yo estaba en Zaragoza. Vale. La otra vez estuve 2 días, pero no veo nadie porque estabas 3 días en periodo. A mí no me vio nadie, la otra vez yo entré en la cárcel. Me veían de entrar por la puerta a la celda, porque antes estabas 3 días. Te meten la comida y te vas a la canama. Antes estabas 3 días en la celda sin salir para nada. Y ahora estás 24 días. Ya salías al cuarto. Ahora estás 24 días. Por la mañana, pues ir al médico, y luego te destinan al... A la celda que sea. Muy bien, pero ya la conducción a Badajoz. Menos mal que en Madrid, bueno, con el que iba yo esposo de conducción con el marido de la Sarita. Me dice, ahora cuando vayamos al centro, procura no hacer ninguna pluma, porque tu sobre está ahí, pero los sobres no saben tú porque vienes preso por Badajoz. O si vas a juicio no saben nada. Pero cuando te dan un poco de pluma, te van a abandonar a la séptima al Palomar. Y lo vas a pasar fatal. Eso, yo creo que... El Palomar era donde estaban todos los homosexuales. Yo creo que ya mi boda iba tan macho como el día que subí a ese centro. Tú imagínate, acostumbraba aquí, a Carabanchel, unas puertas una de puerta metálicas, bueno, nena, que daba eso miedo. Que te van a transferir. Yo ya abrí todo bien. Y llego a Badajoz. Badajoz es todo redondo y en centro medio. Con 5 pisos. No más gente y me veo en la barandilla, un maricón, así, rubia platino, con un pelo aquí así, pinta como un loro y así. ¿Tú eres Dani, el hermano de la zaragozana? Digo, sí, con lo mismo a una celda. Y yo, ya que por la celda me decían, mañana cuando vayas al médico, que eres mujer. Y yo lo meto en los cascos, ¿esto qué coño quiere decir? Porque claro, al estar en estos 3 días que estás de periodo, solamente te ve que te lleva la comida. Pues todo se partía en el culo para repartir la comida con el Bustamante, que era al cabo galería. Pero al cabo ya me había echado el ojo, hijo puta. ¿entiendes? Nada. Al segundo día, pues a una que subo la Colorines, dice, cuando vayas al médico tú dile que eres mujer. Oye, a mí eso de ser mujer, a mí me... ¿Y esto a qué coño viene, no? Bueno, me toca el médico. Yendo para el médico, otros que le tocaban ir al médico, vale, te va a preguntar tú dile que eres mujer. Y bueno, llego al médico. ¿Esto qué color es? ¿Esto aquí qué ves? Dice, bueno, pero tú en la cama que eres hombre, mujer y mujer. A un patio. Porque que dice hombre que había 22, eran ya todos carrozas, gente mayor o chicos jóvenes que a lo mejor no han dicho nada y decían que eran hombres, bueno, macho. Ahora sales a ese patio, la marinera, todo lleno de mesas alrededor, la una cantando la parrala, la... Entonces, espera, ¿Y cuál era, qué era lo chungo de ir al patio donde se... Pues lo chungo, si vas a donde están los hombres, estás con viejos todo el día y no tienes el cachondeo, no. Que hay ahí 15. Pues te aburre una gama. Y en el otro estábamos 50. Don Ganganeo y un viva la Virgen. Viva la Virgen. ¿Entiendes? Más libertad. Vale. Porque eso ahí tienes que ir con traje de preso. Con el traje gris. Allí venís para los domingos para ir a misa. Pues igual día estoy entonces para... ¿Entiendes? Don Ganganeo. Muy bien. El este que te digo yo, el Bustamante, está el cabo, me había echado el ojo, pues se ve que ya le había divulgado, que a mí no me tiraba los trastos nadie, pues al hacer balones, que son más difíciles, esto que es coser eso, luego a dar la vuelta, bueno, que hacían una semana, y llegaba la nómina, que te decían, 28. Y eso sí, yo, el otro me metía balones, pero que son los dinero para ti. Entonces la prisión social, bueno, digamos, y maleantes, tenías que ir más resto que una vela, porque todos los meses Zaragoza pide informes a Badajoz a ver tu comportamiento, y si te descarrilas una milésima de un milímetro, ya te metían de 2 a 3 años. Y la prisión social, muere Franco, lo entierra, pero tú sigues ahí preso, ¿no? Bueno. Y hay un chaval que me gustaba, y yo le gustaba a él. Bueno, pues al hacer balones, yo solo digo a la Carolines, que dijéramos ya a la jefa de patio y a la esta de Palma, la Samuro, bueno, yo quería serlo tan pesado, no me acuerdo tanto. Que el chaval veo que va corriendo balones y lo ponen en mesa. Y este, que dijéramos ser la jefa del patio, era el cabo de comedor. Entonces, ella cada semana cogía 2, los que ya quería, para limpiar mesas del comedor y luego los platos, ponerlos en el armario, que el armario sería anchura como esa. Largo, pero es anchura. Y allí te lo podías hacer. Allí no podías follar. Allí te lo podías hacer. Imagínate, imagínate en un armario como de este. Y te quedaba en el comedor que cuando tenías, pues tenía un romance que el que te marcaba. Entonces, también se ve que te caí en la estrella de Palma, al cabo de comedor, que nos puso juntos la semana de comedor. Aparte que había platos, panes, cucharas, tenedores, vasos. No puedes moverte porque te tiras. Y los nervios, si funciona toda la vista, si no, bueno, pues una semana de amor. Y tenías una hora, media hora, ¿no? Media hora que mientras recogías el comedor y te metían nada. O sea, consistían 4 besos media hora. Y una masturbación. Pero, fíjate tú, porque todo hacía ruido, mover más viejo que la nana, bueno. Entonces, ahora de la siesta, pues ahí eran todas las individuales, preciosas, con tu ducha, tu lamparita en la mesilla, precioso. ¿Lo recibieron nuevo? Bueno, yo sé lo que conocí, yo conocí lo nuevo. Cerrabas, porque te cerraban, claro, te cerraban, ahora sí te cerraban, pero ya se encargaban de abrirte la... Cuando... para que entrara aquí en el cabo quisiera. El cabo a mí me ponía labio porque claro, yo era el cabo niño, de Galería. La niña del cabo de Galería que había. Cabo Galería que estaba abierto. Era preso igual. Pero que tenía ese cargo. Tenía sí. Cargo de abrir las puertas cerradas a los recuentos. Entonces, por ejemplo, y a todo si yo le hubiera dicho a él, Bustamante, TNX, porque ahí, como en todos los sitios, don dinero manda. pues te abre la puerta o te lo lleva, pero no hay que decirle a él, ábreme la puerta y llévame a la voz, a la de Herminio, como coño se llama el niñato. ¿Cómo a decírselo yo? Ni él decírselo a él, porque entonces... Se acaba el sueño, claro. No, lo llevaba de puto culo. No, era... Pues entonces las que hacían, que haciendo balones, las mesas eran grandes cuadradas, todas con falditas, todo un mariconeo, pues debajo de la mesa. Mientras la gente hacía balones. Pero si en la mesa más abajo pasaba lo mismo. Y el funcionario lo sabía, y ¿sabes qué hacía? Si tenía que venir para aquí, darse media vuelta y irse para el otro lado. Los ladrillos eran de color teja. Date cuenta que un funcionario allí... ¿No voy a decir nada? Cada uno es de una leche. Ya conoces, tienen psicología para todo. Claro, y sabe lo que hay. Ya me mandó a Badajoz, a la calle El Burro. Cuando salí de preso, me digo, oye, que no tengo ni una paga, solamente me habéis pagado el billete y no tengo ni una. Dice, pues te haces la carrera a la calle El Burro y allí me... ¿El funcionario? El funcionario. Muy bajo. Yo me acuerdo que era el Burro, estaba la prostitución en Badajoz. Fíjate tú, fue la primera vez que salió la Pantoja en televisión. Que yo vivo, ¿no? Y me acuerdo que, o sea, antes, el funcionario dejó de hacer la recolecta, para comprar whisky, para comprar champán, para comprar pinturetes, para Nochevieja, pero para todo eso, punto en boca. Pues nosotros tuvimos champán, tuvimos whisky, tuvimos lápiz de ojos, tuvimos lo que era maquillaje, porque nosotros nos maquillábamos, las paredes eran de color naranja. Con la lerna de hacer los balones, rascando y echándolo en una tapa y mezclándolo con crema nivea. Ya veas tú todos los maricones en mismo, con crema nivea. Y para ponernos rimel con la cerilla. Con la cerilla quemado, el polvillo desde la cabeza de la cerilla y ya machacado y con un poco de aguilla. De cepillo de dientes, quemarlo para que el humo negro quedara en la lata y coloques la cerilla doblada así como si fuera... Esto de las pestañas, con salido a mojarlo. Tú, Antipo Taleguero. Porque la fiesta la hacía a los mismos presos, los maricones, pues a ver, uno se ponía de buena. El funcionario, mientras no hubiera tú, Taleguero. Y todo funciona como había que funcionar. Por ejemplo, otra pareja. Calenté las duchas, que mañana hay ducha. Pues mandaba a Pedro y Antonio, o a Pepita con Jimena, a limpiar las duchas, pero de paso, cañazo. Eso era funcionario que lo mandaba. Sabían todo. Me van a mandarme a mí, por ejemplo, con Pita Jiménez, cuando sabían que yo estaba con el chaval de Jaén, porque es que eso, hasta justamente lo sabía, como te dije yo, anda, por favor, no veas más de tus ojos, cuándo y cómo, de qué manera. ¿Te has ido al patio? ¿Me has dicho que no estuviera en el patio? ¿A ti te han dicho que era mi celda? Dice, me lo han dicho mucho, digo, pero lo has abierto. Yo, pues entonces, ¿qué dices que yo con quién? Porque esos son unos celos que no los veíamos. Los celos son malos allí, ¿eh? No los veíamos. Ya. Más que la del café, porque había una reja. Malo hacia tu persona. Que justo le daba meter la mano para hacerte así. Mirándolo íbamos para cuatro días, aunque era meses, pero eran 4 días, no como otras condenas grandes. Los machos, los 18 machos en un lado y las 45 locas en otro. Eso es cuando te veías. Porque nosotros teníamos los dormitorios, una nave que hicieron interior. O sea, ni cuando pasaban reencuentro, los hombres, digamos, nos veían a nosotras. Porque ellos estaban en lo que es la circular, y nosotros en el submarino. La inauguración estaba ahí. Pues cuando se eran felices. Y hoy la semana, 28 balones, pues que igual eran unas 40 pesetas. Yo, que tenía que estar como mínimo un año, bueno, llegué allí con 3 meses y pico, pues me quedarían 6 meses. 40 pesetas a la semana, porque allí yo no me gastaba ni en tabaco, nada, porque todo me lo... Pero por el cabo, ¿me entiendes? Bueno, y fíjate cómo es que yo no esperaba la libertad, que a los 14 o 15 meses estaba otro mariquita que se veía la Toby, que la conocía en Zaragoza, y le vino la libertad. Y yo pues sí que tenía cartones porque pues, estaba en enfermedad, pues y comprase un anillo, o sea, mil cosas, ¿no? Y se iba en libertad. Y no tenía nada. El maricón. Si era todito. Yo le di un jersey muy bonito, que me había regalado el petardo este, unos pantalones y mis zapatos. Y mis pesetas. En cartones para que luego él se almorzase. Bueno. Y a los dos días me vino a libertad a mí. Y yo sin zapatos. Unos zapatos de tacón así de estos de madera, con una tira aquí. Pantalones de tío no, pero claro, al andar no se te veía, para sentarte en el tren, bueno, llego a Zaragoza. ¿Al final entonces pasas cuánto, 9 meses? No, en Badajoz pasé, en total cumplí 14 meses, 14 meses y medio de peligrosidad social. Se ve que los informes... ¿3 aquí y 11 allí? ¿No? Sí, unos 14 meses y medio, cerca 15 pasa. Aquí 3 meses, hasta que te condenas. Aquí 3 meses y 3 meses y medio. ¿Te condenaban? No, aquí entras condenado. Es hasta que ellos hacen los papeles y la... Aquí te condenaban y ya tienes... Ya sabías si ibas a... Ya ibas a... No sabías cuándo. Entonces ya cuando te tocaba la conducción. Volví a entrar y estaba el Sama este que te digo en la cocina, pues me chingó otra vez para la cocina... Y yo veía que llamaba. ¿Cómo volviste a entrar? Es decir, llegas a Zaragoza y te trincan inmediatamente. No, yo había estado eso antes cuando... A ver, ¿cuándo estuvo antes yo que fue cuando me trincó? No, me he perdido. Yo estuve en la cocina aquí antes de irme para Badajoz. Sí. Entonces, estando aquí en la cocina, como yo veía que llamaba a la gente para conducción, y a mí no me llamaban, porque eso te lo dicen, mañana a las 7 de la mañana se usó de conducción. Ya no dan tiempo a avisarte ni para que traigan cosas ni nada. Bueno, que visitas no tenía nada porque mis padres... No. Sí. No te avisan, no. No, espérate, no. Mi madre, mis padres, como no, al otro día también me llevaba. Cuando yo caí preso esto, mis padres ya habían muerto. Y yo con mi madre casi no tenía... Roce. Porque te cuento antes, mi padre era siempre mi madre. ¡Pum! Cuando estuvimos juntos, cuando nos cogieron aquí en Zaragoza y nos metieron un mes, mis padres tampoco. No nos hizo falta nada porque Antonio nos mandaba... El hotel. Todo. Cartones de tabaco diarios, que podíamos montar ahí un estanco. Con mi llave del hotel. Llego a Zaragoza y me voy a poner a trabajar aquí en las armas. A ver, Daniel, no te líes de los... Porque yo sé todo, pero... Es cuando me viene... ¿Me entiendes? Ah, desterrado un año, claro. A que después de aquello te tocaba un año de estierro. Claro, sí. Pero yo no me fui. Te viniste por ahí. No me fui porque estuve viviendo mal de fierro. Con la biológica. De entrada. Estuve en casa hace unos días, pero luego ya... La visita del rencor. Pero tenía que ir a dar un domicilio y ir a firmar, ¿eh? Ah, nosotros íbamos a firmar así. Ah, vale, yo iba a firmar a Barcelona. Ah, claro, como que lo... ¡Claro! Y tienes que firmar cada 15 días. Cada 15 días. Y si estabas aquí tenías que coger billete para... Y de vuelta, porque claro, es firmar y volver. Yo ¿Por qué te crees que me echaron una segunda peligrosidad la segunda vez que en el talego? Porque yo salí de Badajoz, me vine para aquí a casa de mi madre, pero me engancharon. Una, dos, tres días, 4 veces que he estado preso. Había que, bueno, tenía que pedir permiso. Yo tenía eso. Para venir a ver a tu familia, pedir permiso. Destierro. No, pero a trabajar. Levantamiento de ley, no sé qué rollo. Sí, que más bueno. Llevaba una vida normal. No, pero no normal por el destierro, no, normal. Salir trabajado, al tractor, pum pum, y al destierro. Un día voy de Sandokán al alemán, ¿el alemán se llamaba? Alemán. Y viene el de Sandokán, ¿es otro bar? Sí, de mi compañero. En la época de la cara, se llama entonces la época de los 70 y los 80. Y me dice Dani, porque yo siempre Dani, sal afuera que Ruiz te va a hablar contigo. Madre mía, madre. Pero el policía, hijo de su madre. Vale. Luis Lanuña. Y digo, ya está. Ahora sí que se me ha caído. Esto lo pienso para mí. Se supone que no estabas en Zaragoza. Es que no podía estar. No podía estar. Claro. Que no, cuando estás en Zaragoza, no puedes estar. Tú eres nuevo aquí en Zaragoza, ¿verdad? Has sido hijo de puta. Digo, yo no, yo soy de aquí de Zaragoza. ¿Y dónde vives? Digo, con mi madre mal de tierra. Oye, a mí me parece que yo te conozco. Digo, sí. Usted me metió de 12, bueno, usted me metió, curiosidad, me metieron de 12 a 24 meses. Ah, entonces estás desterrado. Digo, sí. Y me salió tan de adentro que se lo creyó. Digo, sí. Digo, pero mire, mi madre mayor está casi ciega, pues yo tengo que atenderla porque ya no tiene disponibilidad económica para que nadie. Dice el chaval, así mismo. Menos mal que me has dicho la verdad. Porque si doy una mentira, entonces te comes, no 12, te comes 48 meses. Le dijo, puta, ya había indagado antes de preguntarme a mí. Y me salió, en vez de, yo comencé, digo, bueno, vamos a decir, una de miedo. Primero no hacía falta ni estaba medio 100 años, pero bueno, sí que averiguó todo. Y me dice, bueno, mientras sigas como estos 3 meses que llevas aquí, o sea, que lo tenía todo controlado con su madre, no pasará nada. Pero así te quiero ver. Y si te enteras de algo, me llamas o vienes y me lo cuentas. Y yo digo, sí, va a ser, pues que encima sí, sí. Ella quería que fuera su confidente. Sí, sí, sí, sí. Ahora si me entiendes, en aquella época, por la guerra son esto, venía gente de dinero. Pero venía también el clásico cholo que ha robado, que se va a pasar con las putas, que no se lo gastaba con nosotras, por lo que fuera. Y al final terminaba con nosotros la gente esa golpa, ¿me entiendes? Que si nos enterábamos de algo, o si te, para mí eso sí te entero. Pero escuché, don Emilio, si yo como usted bien sabe, alguna noche que voy al trastor porque me invitan a un café con leche o lo que sea. ¿Al cuál? ¿Es eso? Al trastor que había en Francisco Victoria. Francisco Victoria estaba en el trastor. Que yo llevo todas las noches. Yo le dije de vez en cuando, porque él, turno de noche por allí, no hacía, él lo hacía por aquí, porque loco no podía ver a los macarrones. A los macarrones los ha llevado. Pero bueno, había más adentro que afuera, porque entonces había macarrones, ahora son de bocadillo de sardinas de 60 céntimos. A ver si me pierdo con la terminología, los macarrones, ¿a qué parece? En aquella época había el clásico macarrón que tenía 8 o 10 mujeres. Vale, sí. Entonces el macarrón que salía fijo y no justificaba el trabajo que sea, no jodía, para arriba, vivo. Maricones y las putas no a todas. A las putas no están todas. No, putas no, pero también las he degollado también. Bueno, más a la calle que a los culos. Date cuenta tú que nosotros en Barcelona, que pues hemos pagado denuncias de 500 de, pelas. Sí, nos echaban de 500 pelas por hacer la calle. Pero eso ya no, pero eso ya te queda media presión. Era una multa que nosotros solo metían a Rosy, los cabrones, ¿me entiendes? Teníamos como presuntos chaperos. Yo como hace chaperos, que era bambú. O si usted no lo sabe, el famoso catalán, que luego cayó aquí en Zaragoza. Como chapero. Es que te he visto mucho, pues, un amigo mío del club, o sea, del bar, cuando yo vivía la primera vez en Sarriá. Digo, lo va a esperar en la Avenida Luz hasta las 5 o las 6 de la mañana para coger el metro. Pues ha pasado, me ha visto un día a la casa y me ha llevado para casa. A la mujer igual, A las mujeres más perseguidas en el sentido que nosotros. Y la multa, a las mujeres, a la tercera multa y van a la cárcel. Yo en Barcelona, pillando este que te digo, de los 28 días que me metieron por peligroso, bueno, vamos y maleantes, yo en Barcelona. Es raro que te han pedido la documentación. Pero no, Barcelona era raro. Sí, te la pedían según donde te metías, bueno, pues, según esto, sí, pero... Yo sigo trabajando aquí. Ha sido una ruina. Me voy fuera, me voy a Lérida, pues yo trabajo casi nunca he estado. Después de estar viviendo con tu madre... Sí, pues es que con mi madre fue, a ver si me entiendes, un enganche. Ah, no, miento, que ahí me salió para ir a Castellón. Pero a Castellón, ¿qué te mandé yo? Que lo mandaste tú a Castellón, que había estado en Castellón, vino el dueño, dice por cosas no, y dice, pues vete tú, que yo fui a Castellón. También se me fue trabajando, prostituyéndome, porque te salía la siguiente he visto en mi vida. En un mar de mujeres, más maricones que yo. Este volvió a trabajar, que vinimos a buscarlo. Entrando por la puerta del club, y le dije, José Luis, ¿qué tengo que llevarte? Para hacerse un reservado con un cliente que estaba supuestamente alternando con las mujeres. Yo empezaba enrollado con una chica. Celosísima. Yo me llevaba camisas al club y cada vez era lo que me hacía es que me iba a cambiar de camisa. Yo, José, ¿y dónde está Dani? Se ha ido a cambiar de camisa. ¿Y dónde está? Ah, yo no sé en qué habitación estará. Entonces, nosotros en medio de la habitación, a lo del bate de caballeros, había una puerta que comunicaba con un sótano que había una barra que en tiempos era como un restaurante. Allí no, porque allí había camas para la mujer y la prostitución, ¿me entiendes? Entonces, a mí me gustó de portar las habitaciones porque no me encontré en ninguna. Porque no sabía que esa puerta daba a un sótano. A un sótano. Entonces el tío iba por, o sea, iba al bate de la mía. Y nosotros nos metíamos por la otra puerta y cuando bajábamos abajo. Al reservado sin nadie se daba. Allí tuve un accidente que iba al servicio. Muy grave, de moto. El dueño este había abierto en, bueno, a unos cuantos kilómetros de Castellón, otro club, pero que no estaba terminado como quería, pero sin auguro. No lo pesa. No, no lo pesa, no. Esto era yendo para el centro de la Naranja, no me acuerdo cómo se llama este pueblo, muy famoso de Castellón. Ah, ya sé, Castellón. Sí, ahora no me acuerdo. Entonces la barra era muy larga, pero solamente estaba habilitada, dijéramos, un trozo con su fregadera y todo, y lo otro, las tuberías por fuera, en el aire. Entonces era la moda de los zuecos, ¿te acuerdas? Y la materializa. No, yo voy a ser eso también. Y yo cojo y voy a trabajar allí. Con tan mala suerte que tropiece en la tubería esa, que se la te chuse la para la gana y te voy a tropezar yo con eso. Y me rompo el zueco. Entonces le digo al sitio, me dice, ¿qué? Bájame al grau, que no puedo andar, me lo até con cordón de este de luz como pude, pero no podía dejarte tumbar luego con 38 mujeres. Un viernes a las 5 de la tarde que no cabía una aguja en anda, ahora me ha venido el nombre a la cabeza. Y había un chaval cliente del bar, bueno, cliente del bar y del otro. Me dice, pues te bajo yo un momento con la moto y te cambias. Que con la moto era un cuarto de hora, pues nos subíamos un apartamento en un grado. Le voy a decirte que me baja fulano y me voy a casa, lo cambio y vuelvo. El bar así. Con tan mala suerte, conocí Castellón, no. Bueno, la parte del grado, ahora no sé cómo estará, aunque será arreglado. Para adelantar, cuando tiene que ir hasta abajo, se metió por la refinería y hay un bader muy grande. Entonces se ve que el coche que venía detrás no conocía la carretera, que el bader se lo, bueno, en el aire, que nos dio atrás en la moto. Yo salí 20 metros, oye, ni un arañazo, ahora. La mano está muy rara de los pies. Y el hueso está aquí una jiba, rotura y esto de clavícula. Pues claro, el paso era largo, pero si vino detrás, pues al hospital, a la clínica La Madalena, esa como se llame. El dueño llamando a José Luis, oye, tu hermano, porque todos ellos hermanos, ¿no? Dice, lo que me sé, pues que no haya trabajado. Y dice, sí, creo que lo ha pasado esto, se baja con fulano. Y lo contesta José Luis, pues no lo esperes. Entonces que aparte ganabas 25, 30 mil todos los días sin matarte entre el sueldo, las copas y lo que te hacías de sobrar. Y digo, no lo esperes. Aparte de esto tuve, porque claro, me operaban el lunes, me pusieron aquí todo esto más o menos en su sitio, pero todo como entablillado. Y me rompí también esta pierna y un trozo de aquí, porque claro, ni dinero, si dinero siempre se me perdería por, bueno, con que solución llamo a este por teléfono y digo, José Luis, dice, maricón, ¿dónde estás? Esto a las 10 o las 11 de la noche. Digo, aquí en La Magdalena, bueno, sí que me contestó, digo, chico, ven a buscarme que estoy en el hospital, a la maricón, ya estás borracha. Pues lo mío, que un taxi, Alcazabra, claro. Entonces, mi solución, cojo un taxi, voy al Club Casablanca, y donde estaba él, que lo pague, me da de casa y me voy a casa porque una momia. Entonces la entrada del club era bajar las escalinatas que parecían eso que ibas a hacer el águila de fuego, el club a tope, abre la puerta. Un día, el cachondeo padre, pero que luego tuvo que sorprender que estuve 40 días en coma, ¿eh? Porque se ve que de golpe me dio aquí un huevazo, me salió como un coágulo de sangre. Y no se dieron cuenta, porque ni el otro ni un arañazo. Y yo, nada, la camisa rota, pero porque el hueso, ¿me entiendes? Hazte cuenta que hemos trabajado con muchas mujeres, con 20, 16, 17, 15. Entonces nosotros teníamos más copas que una mujer. Más. Más copas que una mujer, porque entraba un cliente con una chica, una de las chicas, y te decían, José Luis o Dani, ponte una copa aquí con nosotros, pon la otra al lado, la otra. O que venía a buscar. Teníamos 8 o 10 copas. A nosotros, o venía a buscar todos. A Josefina, Josefina estaba ocupada, oye, mira, ven, que la vamos a bien, mientras para, comía hace poco, esperamos, una copita mientras esperamos, y le contabas pena, amigo. Ya te oye, en Castellón yo no he visto en un club de mujeres tanto tío que de fuera río como Castellón. Pero carajo, vienen cuatro amigos. Ver, pues, venga, ya se acabó lo de Franco y todo esto, y déjate la historia, que no, la historia de esto no la... Hombre, no tengo escucha en la que vosotras... Bueno, es que la falta que la época, ya sabéis vosotros ya, porque un pequeño lapsus, porque también la época cuando me puse de mujer y todo eso, eso lo contaremos. Y por eso las media. No, como queráis. Como ah, queráis. Sí. ¿Dejarlo aquí? Sí, vale. Porque si no es aquí las 11 de la noche. Vale. O las 3, porque hay muchas historias. Porque hay muchas. Mira, vale. Yo ahora lo que te contaba ha sido una cosa muy breve. Porque en todo este tiempo... No te deja a mitad porque está llegado hasta los 80 y tú no todavía. Yo había llegado a los 80, estamos en los 70 y pico. Estamos en los 74, 75. La verdad, cuando conozco al francés, me voy a Francia, pues no, ¿qué falta? No, esto es antes. Bueno, vale. Pues yo, vamos. Bueno, ya digo, espero que no nos hayamos aburrido. Al contrario, vamos. Y a ver si crees que nos conocemos. A ver, nos acordamos. Que yo le voy a dar vueltas también a la cabeza a ver si me acuerdo. Oye, ya me lo voy a dejar. ¿Cómo viene? Sí, mañana tengo una base. Ya todo en general, ¿cómo viene mejor quedar a vosotros? Yo la semana que viene, no, porque... Me subo el miércoles a Huesca y estará hasta el día 1 hasta el día 2. Vale, entonces la semana que viene no. No. A la otra sí podría ser. Sí. ¿No? Pues mira, me voy a apuntar para llamaros el lunes para quedar a lo largo de la semana, ¿vale? Pero de la otra semana. Sí, llamo el lunes 1 de junio. Sí, para de junio. Ah, claro, sí, sí, sí, sí, la que viene es la del 25 de marzo. Para que pase el imperio, para tirar. Para quedar por lo menos el día 10, porque me voy a atrasar. Ah, y tú te vas a atrasar. Pero no sé si va a ser un testimonio. Bueno, sí, es verdad. Bueno, podemos quedar con él, tú con él, nos cuenta. Exactamente. Tú me llamas el lunes allá a las 12 de la mañana, que yo ya estaré aquí, porque bajo, o si me bajo, te digo yo, pues que bajo el miércoles, ¿me entiendes? Y entonces ya... Vale, vamos antes para nosotros. Bueno, venga, vale, vamos, vale. Hasta luego. Encantado, muchísimas gracias. Yo creo que nos valdría la pena, aunque no fuera un gran equipo, tener algo en la te iba a plantear, vamos a pedir la cámara la próxima vez. Es que si tenemos que repetir la entrevista, es algo con la cámara. Claro, es que les hemos dicho, les hemos contado toda la película, cómo era, les hemos dicho en principio los equipos uruguayos los vamos a tener en septiembre y tal, y entonces esto sería como una primera entrevista que recopilamos y tal, y os volveremos a dar más la data. Y a ellos les parece estupendo porque ya ves que están muy dispuestos a contar. Claro, creo. Pero claro, no vamos a tener siempre esa suerte. Porque puede haber gente que, o que sea más complicado ir a... Claro, normalmente lo que hacemos es con el testimonio, estás con la cámara. Claro. Eso se hacemos siempre. Yo no sé si es que un cariño que se ha visto por alguna razón... No, era empezar, pero claro... Pero muchas cosas luego si no, ¿sabes? Claro, no se van a repetir, claro. O... Y no vas a meter la voz en off en la documental, que es muy...